De resaltar, ¿no? Uh-huh. Es una pena porque es un tipo del justicialismo bonaerense, bueno, entonces da pena que esté peleado con un intendente tan piola como me parece Jorge también, ¿no? Uh-huh. Jorge sí. Me parece un intendente bárbaro, así que bueno, es una pena. Ojalá que puedan en algún momento granjear esos problemas, digo, sepultarlos, limar asperezas, ¿viste? Está bueno que algún día se pongan a hablar claro. En serio, son dos tipos inteligentes, así que uno aspira a eso, ¿no? No lo veo en la... está Alberto, está Kicillof, está Ferraresi, no lo veo a Grindetti, ahora intendente de Lanús, uh-huh. Que hombre de Lanús. Juntos por el Cambio, por supuesto, no sé si será una cuestión política o alguna cuestión de seguridad sanitaria o algo así, o ha decidido declinar la invitación... no quiero decir cosas que no son, pero no lo veo en la foto. Claro. No está en el estrado. Lo mandó al ministro de seguridad, lo mandó al ministro al secretario de gobierno, Diego Kravetz, ¿no? Antiguo kirchnerista, Diego Kravetz, uh-huh. Que después se volcó. Yo tengo entendido que Diego estaba casado con una. Con su mujer era justamente una militante del PRO, y bueno, parece que la mujer le quemó la cabeza a Kravetz y se volcó después al. Claro. Al amarillismo. Uh-huh. Otra que la vacuna rusa. Claro. Sí, otra que la vacuna rusa. Le inoculó, digamos, alguna célula gorila a Kravetz y terminó Kravetz siendo secretario de seguridad de Lanús en el primer periodo de Grindetti, uh-huh. Y ahora es secretario de gobierno del municipio de Lanús. No, pero no veo ni siquiera a Kravetz, ¿eh? No lo veo tampoco a Grindetti menos a Kravetz. Se ven otros intendentes, ahí lo veo a. Altano Menéndez, sí, de Merlo. Está María Mendoza, ¿no? Hay... Flavia Mendoza, perdón. Flavio Mendoza, no. Mayra Mendoza, me confundí con Flavio Mendoza. Mayra Mendoza, la intendenta quilmeña. Así es. El otro día la miraba, Mayra, voy a hablar como hombre. ¿Tá? Qué linda que está Mayra, ¿eh? Qué linda mujer. Me gustaba más el pelo largo de Mayra Mendoza. ¿Cómo? Me gustaba más con pelo largo, Mayra Mendoza. No me gusta mucho el corte que se ha hecho. Vos sabés que ese corte le hace muy fina, Mayra. Me gusta mucho. Tiene un tatuaje de Néstor. No sé si lo vieron. Tiene un tatuaje en el brazo de Néstor, sí. Sí, perdón. Digo, estuvo invitada... No hay problema. No los escucho, chicos. Estuvo invitada el otro día en el programa este de los sábados, Sobredosis, que lo veo bastante. A veces lo veo, a veces no lo veo tanto. Pero estaba ella y... Además que es interesante cómo habla, muy bonita ella, muy fina. Me parece que el corte de pelo lo favoreció. Era, por supuesto, Laucha, no voy a negarte que era muy linda también con el pelo largo, Mayra, ¿eh? Muy interesante. Bueno, ahí se está saludando con Ferraresi. Alberto, no lo toques a Ferraresi. No, por favor. Distancia. Cuídate. Claudio. Odia o puñé, pero no lo toques a Ferraresi. Está muy bien. Esa costumbre que tiene de palmear Alberto, que se cuide el presidente, por favor. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, él tiene la vacuna, ella la tiene. Cualquier cosa activa no sé un protocolo si de emergencia. No sé si tiene la vacuna Alberto todavía. Bien, veremos. Alberto dijo que no corresponde que él se la dé primero. Claro. Claudio, bueno, tenemos... Pero se la van a dar. Sí, en algún momento, claro. Está bien que se la den, ¿eh? Además, por su edad también en algún momento la va a recibir. Está bien que el presidente se vacune. Está bien que el presidente se vacune, me parece bien. Bueno. ¿Tenemos música para este día martes? Música popular argentina con tres jóvenes talentosos. Este es un disco que se editó hace algunos años, en el 18 concretamente. Vinieron a Córdoba a presentarlo, estuve con ellos. Hay una foto mía ahí subida al Facebook con ellos. Y me refiero al notable cantautor tucumano Juan Quintero, que era el esposo de Luna Monti. Durante mucho tiempo ha grabado discos con su mujer, con su ex mujer Luna Monti. Bueno, Juan Quintero en voz y guitarra, Santi Segret, el querido Santi Segret en voz, bombo y bandoneón, y este notable pianista que es Andrés Pilar, gran pianista, que también hace percusión y voz. Bueno, hay arreglos del propio Pilar, de Santi Segret, arreglos de Juan Quinteros, de Eduardo Lagos, de Carlos García. Bueno, esto se llama Patio, el disco se llama Patio, es un hermoso disco, lo fui a ver ahí en el Centro Cultural Graciela Carena, de Córdoba, en el centro de Córdoba, muy pegadito está el Centro Cultural Graciela Carena, a Cadena 3, ahí en el centro de Córdoba, en la calle Alvear, y ofrecieron un concierto, me acuerdo, realmente impactante ellos, con temas muy tradicionales del folclore argentino, y en este caso, bueno, recorren un amplio repertorio, por ejemplo, Julio Argentino Jerez, Onofre Paz, el líder de los Manceros, Atahualpa, Oscar Valles, Víctor Ledesma, González Casalla, Carlos Carabajal, el padre de Peteco, el padre de la Chacarera, ¿no? El patriarca de la Chacarera, Carlos Carabajal, como se le dice a don Carlos, ¿no? En realidad era don Carlos y Agustín Carabajal, los dos hermanos. Eran dos hermanos los Carabajal, bueno, el menor de todos ellos, el más grande era Carlos y Agustín, los más grandes, y el menor de todos ellos, Cuti, que se llama Saúl Belindo, es el tío de Peteco, uh-huh. No es que son primos. En todo caso, Roberto, Cuti y Roberto Carabajal, Roberto es sobrino de Cuti y Roberto es primo de Peteco, es todo un quilombo, chicos, ¿no? Y en el caso de Muya, de los Carabajal, creo que es hijo de Agustín, Muya y Cali son hijos de Agustín, bueno, es todo un quilombo los Carabajal, porque son como 700, qué sé yo. Claro, pero lo cierto es que Cuti es el hermano menor de esa dinastía de los 12 Carabajal, que comenzaron con esta tradición como los Saavedra en Santiago del Estero. Bueno, hay temas de ellos también. Bueno, pero vamos a específicamente este trío de este disco llamado Patio, vamos a escuchar Carita Morena de Juárez y Quiroga. Viejo telar milagrero, teje en la noche un arpero, zambitas que han de llevar hasta el cielo, zambitas que han de llevar un cantar hasta el cielo. Una estrellita bajó para mirar a mi amada, y en sus pestañas quedó tirita enredada, y en sus pestañas quedó tirita enredada, porque su mirada tibio como el sol de mi serranía, carita morena, paisana de mi tierra, una esperanza de amor, tirita me encadena. Nevando la luna, copo de luz en los cerros, emponchados de misterio, y el río entre el pedregal, un cantar al silencio, y el río entre el pedregal, un cantar al silencio. Viento, llévale mi voz. Viento, llevaré mi voz en las coplas de este canto, alegría de un amor tirita sin un llanto, alegría de un amor tirita sin un llanto, porque subirá tibio como el de mi serranía, y carita morena, paisana de mi tierra, una esperanza de amor vital me encadena. Qué lindo, qué lindo para el día martes, un poquito de folclore. Sí, totalmente. Bueno, y bueno, Juan Quintero es un tipo, es un autor prolífico, pese a su edad tan joven. Bueno, Juan debe tener ahora 40, recién, o está cerca de los 40. Andrés anda por ahí, un poquito menos. Santi Segre, 34, 35. Son tipos jóvenes que siguen defendiendo el patrimonio cultural de nuestra música popular. Y además cantan muy bien los tres, en consonancia, cantan muy bien los tres. Reitero, Juan tocando la guitarra, Santi en el bombo y bandoneón, y Andrés es un notable pianista y además hace percusión también. Bueno, acá vamos a escuchar ahora este tema de Sergio Villar, llamada La tonadita de mis pagos. Es una tonada mendocina, ¿sí? Bueno, sí, las tonadas son cuyanas en general, son cuyanas, así que vamos a escuchar este tema de Sergio Villar en este disco llamado Patio. Bueno, en realidad lo que hace Quintero es rememorar aquellos patios folclóricos donde se tocaba música y se bailaba. Es una manera de rendirle homenaje a esos patios culturales, a esos patios musicales de Tucumán, Santiago del Estero. Yo quiero decir que Juan Quintero, y esto porque me lo ha contado él, se codeaba con gente de la talla de Rolando Chivo Valladares, pero prolífico autor tucumano, el hermano de Leda, que era una gran recopiladora de las voces de comunidades indígenas, de sonidos indígenas, una gran recopiladora del folclore en general. Leda Valladares, bueno, el Chivo, un gran autor prolífico, Debajo del Sauce Solo, entre tantos temas. Y también se codeaba con los hermanos Núñez, ¿no? Con los hermanos Núñez, que fueron figuras consulares en la música de Tucumán, con Juan Falú, se conoce. Iban todos a la casa de Juan, porque creo que el padre Juan también era músico y los reunía ahí. Entonces Juan se codió al lado de toda esta gente importante y ha aprendido mucho y sabe mucho. Bueno, vamos a escuchar esta tonada de Sergio Villar, que ya había mencionado, tonadita de mis pagos, Juan Quinteros, Santi Segret, Andrés Pilar. Llovizna fina que hiela. El viento nos trae un canto mientras la tarde se aleja. Llovizna fina que hiela. Tonadita, tonadita. Tonadita, la de mis pagos. bueno. Qué lindo, qué tranquilo. Que, claro, para relajarse un poquito también. Bueno, me alegra que se relajen, chicos, me alegra. Viene bien un momento de relajamiento ya en el final de la jornada. Yo prosigo mi jornada, quiero decirles, después sigo hasta las 2 de la tarde, pero no importa. Viene bien escucharlos a estos muchachos. Reitero, Juan Quintero, Santi Segreda, Andrés Pilar, el último disco que sacaron ellos, llamado Patio. Esto se grabó en los estudios Guión, en los famosos estudios Guión por Alejandro Saro. El diseño gráfico es un diseño hermoso del disco. Se ve un bombo en medio de banderitas de un patio donde tiene lugar el baile, la danza. Y bueno, la ilustración es de Nacho Vidal, otro gran músico que conforma Será Arrebol,